Nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna salta. Suena la 12 y tendrás zapatitos de cristal, príncipe azul ya vendrá, ratoncito lo traerá. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debes salir a buscar ese verso. Sigue tu sueño mejor, bosque encantado tendrás, junto al conejo tambor y las blancas ardillas. Yo, yo, yo. No tendrá luna el cielo, debes salir a buscar ese verso. Sueña ese príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la